Jan Ulle Krevstad, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Noruega, que ofreció la carta credencial a Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Se entrevistó con el viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador encargado de Derechos Humanos y otros funcionarios del sector de Corea, del día 20 al 24. Ambas partes platicaron acerca de desarrollar las relaciones bilaterales conforme a los intereses comunes de los pueblos de los dos países e intercambiaron con franqueza las opiniones sobre la actual situación de la península coreana. La parte coreana se refirió a que la razón fundamental de la exacerbación de la situación de la península coreana reside en la política hostil norteamericana hacia Corea y su amenaza nuclear. Por eso, la atenuación de la tensión y la preservación de la seguridad no pueden realizarse solo con el esfuerzo unilateral de Corea. Añadió que la temeraria acción norteamericana que introduce de continuo sus bienes estratégicos en la península coreana y sus contornos obliga a Corea a tomar aún otras nuevas medidas más poderosas para afianzar su disuasivo nuclear en lo cuantitativo y cualitativo. Subrayó que Estados Unidos se arrepentirá con dolor de que su reciente introducción del otro bien estratégico, el submarino de propulsión nuclear Mississippi, en la península coreana, fue determinación muy ligera y errónea en lo estratégico. La parte noruega deseó la eliminación de discordia entre Corea y Estados Unidos y la resolución del problema nuclear entre sí.